Hola, mi vida, mi amor, ¿cómo estás? Como ves, un poco engripado estoy, pero te estoy grabando esto y te quería decir que me encanta cuando hablamos todas las noches que tenemos juntos. Me encantó cuando dijiste que te gustaba que te dijera si fueras mi esposa. Me encanta eso, la verdad que es una palabra muy linda, muy especial. Y bueno, si me preguntas qué pienso, me encantaría que fueras mi esposa, obviamente, mi amor. Pero por ahora lo que quiero es seguir hablando con vos. Así como estamos, como siempre te digo, seguir hablando todas las noches, diciéndonos cosas lindas, como dos románticos apasionados, y vos mi bombón, mi diosa caribeña, mi dulce, mi Pocahontas, la que está mal, pero un día ya va a estar bien, seguro, y sos muy fuerte, lo sé, yo creo mucho en vos, Luz, ya lo sabes muy bien, y bueno, todo esto ya va a pasar, siempre te lo digo, todas las noches no me voy a dormir sin antes mirar tu rostro en las fotos. Porque me gustan todas. Y bueno, amor, si podés después me subís alguna otra foto para poder seguir admirándote, mi vida, mi cielo, porque sos tan linda y es lo único que tengo, mi amor. Lo sabes muy bien. Y sí, te vuelvo a decir, me encantaría que mi reina fuera mi esposa, cómo no. Vos, mi esposa, mi hermosa. Y cómo me gustaría tener una esposa tan linda como vos, ¿no? Muñeca, hermosa, divina, preciosa, sensual, mi luz. Te quiero, mi luz, mi vida. Sos todo lo que quiero, cielo, todo, todo. Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero sentirte cerca. ¿Sabes por qué no podemos? Bueno, porque tiene que pasar un tiempo y tenemos que esperar. Pero yo sé que algún día vamos a vernos. Bueno, ¿qué decirte? Ya sabes lo que podría llegar a pasar, ¿no? Te quiero mucho, mi amor, y seguimos ahora chateando en esta noche, muy especial como siempre. Te quiero mucho y no estés triste, mi vida. Te quiero. Un besote.